Soy un grano de arena que alaba a Dios, una gota de lluvia que alaba al Señor, un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar. Necesito alabar la grandeza de Dios. Una estrella en la inmensidad, un minuto de la eternidad. Me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Como un río que corre buscando al mar, como ave que en su viaje buscando al panal. Así busco en mi vida al Señor y al hermoso destino final. Algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo, aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. Es hermoso vivir alabando al Creador. Es hermoso vivir alabando al Creador.